Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 20 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho darle... mucho bueno sabor darle la bienvenida a este superprograma. Oh, y no le digo, de plano estos fines de semana lo atarantan por completo a uno. Me da mucho gusto darle la bienvenida a usted a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, le presento a continuación el resumen de las noticias. Por allí anda un payaso en Aguascalientes. Se trata de Vagabundo y tenemos la entrevista con él aquí en Radiómetro. Estuvimos en el programa Ya no hay respeto con el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, con Jorge Enrique Juárez Barba. Va a ver usted qué buena entrevista nos echamos con él. Sección recomendabilísima en metroaguascalientes.com. Los empleos 360, nomás para que usted escoja. Ni hablar, hay que reconocerlo. Los Rayos del Necaxa ganaron y ganaron muy bien. Jóvenes y niños pintan sus derechos. Una pequeñita aguascalentense pone en alto otra vez el nombre del estado. 300 trabajadores fueron despedidos de Flextronics, según acusa Alfredo González González. La Comisión de Asuntos Electorales depura más la lista de aspirantes a consejeros del Instituto Estatal Electoral. A partir de hoy, la Coordinación de Delegaciones del Ayuntamiento se pone las pilas en una buena oficina para la gente de las áreas rurales de Aguascalientes. El municipio licitará un paquete de 9 obras para el mes de marzo. El gobernador del estado anduvo de paseo por San José de Gracia y le promete más apoyo. Hoy tenemos la opinión de Fernando Alférez Barbosa, quien hablará de sindicalismo y corrupción. En nuestra sección Ciencia, el genoma humano cumple 5 años. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Además de las agendas y además del clima, pues le tenemos un buen montón de información el día de hoy. Pero antes, y primero que todo, ni modo, la publicidad. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, nuestro diputado federal, ha logrado que se aprobaran más de 228 millones de pesos para apoyo a los productores de guayaba del país y 658 millones de pesos para subsidio de tarifas eléctricas de uso agrícola en 2006. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Cerca de quienes lo necesitan, en el DIF estatal otorgamos más de 15 millones de raciones alimenticias, más de 2.300 apoyos a personas con capacidades diferentes y brindamos más de 12.000 consultas médicas especializadas para que adultos y niños como Yadira tengan mejores oportunidades de desarrollo. Por eso, hoy Aguascalientes es más. Mire, antes de empezar con las noticias, amigos cibernauta, debo de hacer un paréntesis pequeño para darle saludos a montonal de personas que nos han escrito, que nos han hecho comentarios, incluso a las personas que nos han hecho comentados en comentarios directamente desde el blog o incluso desde por correo electrónico o por mensajería instantánea, que la verdad ha sido muy muy aleccionador, una excelente retroalimentación. Y sobre todo también quisiera destacar algunos comentarios de algunas personas. Por ejemplo, le quiero dar las gracias a Andrea Lodi, de Chile, quien nos ha hecho muy buenos comentarios con respecto al noticiero, muchísimas gracias. También al señor Ismael Rashid de la India, quien se ha interesado en este formato que hemos nosotros creado aquí en metroaguascalientes.com. De igual forma también un saludo y un agradecimiento enorme, enorme al señor Raúl Trejo del Arbre, quien es director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos ha hecho comentarios muy interesantes con respecto al formato de la página y al formato de noticiero, y pues evidentemente un enorme, enorme gracias. También para la doctora Maninda Calón de los Estados Unidos, en específico de la ciudad de San Francisco, quien también nos ha hecho comentarios, pues la verdad, muy agradables con respecto al noticiero, y a quien le agradecemos enormemente también sus comentarios y sus observaciones. Hay montones, ahorita sí, hay montones de comentarios que estaré yo tratando de recuperar a lo largo de esta semana, para que no se me quede nadie sin recibir su saludo y sobre todo el agradecimiento. Gracias a ellos y gracias a usted, amigo cibernauta, el ranking de Alexa tiene a metroaguascalientes.com como la página número 185.145 de entre 10 millones de páginas que tiene rankeadas. Estar en el puesto 185.000 de 10 millones de páginas es un logro enorme, amigo cibernauta, que a nosotros aquí en metroaguascalientes.com no hubiéramos soñado si no hubiera sido por la fidelidad y sobre todo por la gente que nos ha estado apoyando con sus visitas, con sus comentarios, con sus correos electrónicos, con sus mensajes instantáneos. Todos ustedes se llevan las palmas por este logro que tiene hasta el momento metroaguascalientes.com. Y no es para menos, amigos cibernautas. Si hacemos un comparativo rapidito, mire, el periódico, la página de internet del periódico Hidrocálido se encuentra en el número 467.821 en el ranking de Alexa. La página del Sol del Centro de Aguascalientes está en el 627.101. La página de Radio Grupo se encuentra en el 891.420. La página de Radio Universal se encuentra en el 941.102. Y la página de internet, una página que está lejísimos, que es la de acceso.com, está en el 1.120.002. Para que si usted dé usted se dé una idea de en dónde su preferencia nos ha colocado a nosotros. Una de las páginas comerciales más visitadas con relación a Aguascalientes es metroaguascalientes.com. Pero esto no es nada si no está usted allí detrás. Si no es usted el que está visitando constantemente, el que está checando constantemente y sobre todo el que nos está haciendo sugerencias constantemente a través de este informativo. También le quiero dar las gracias al periodista de Calvillo, Juan Manuel Robledo, quien nos ha permitido ya utilizar sus contenidos aquí también para metroaguascalientes.com. Mi querido líder Robledo, muchísimas gracias por tus comentarios, siempre agudos, pero siempre aleccionadores. Muchas gracias a todos ustedes. Se llama José Justo Aguilar Muñoz. Es un ciudadano que ha adoptado Aguascalientes. Desde hace 15 años se dedica a ser payaso. La mayoría de esos años los vivió en Durango. Pero desde hace 2 años se vino aquí a Aguascalientes a vivir en el lugar del cual es originaria su esposa. José Justo Aguilar Muñoz es el payaso vagabundo. Usted lo puede encontrar prácticamente diario en el crucero de las avenidas Héroe de Nacozari y Madero. Allí en esa esquinita, cuando le toca el alto a varios automóviles, él se pone con sus pelotitas y con su excelente ángel a darle un pequeño show de unos pocos segundos a los automovilistas que tienen la suerte de que les toque el alto y disfrutar de ese pequeño show que tiene en esa esquina. Esto, metroaguascalientes.com llegó con Vagabundo, que es así como se llama el personaje que caracteriza a José Justo Aguilar Muñoz, y le preguntó apenas un par de cositas precisamente para no perder el siguiente alto. ¿Qué es lo que se siente ser tan querido? Porque si usted se fija, amigo cibernauta, prácticamente todos los automovilistas que pasan por ese lugar le echan un pequeño claxonazo a Vagabundo, mismo que él responde con un saludo con un cómico levantado de ceja, con un gesto amable, con un agitar de brazos o con un saludo a los pequeños que están en el coche de quien saluda al payaso vagabundo. Es un personaje que apenas con 2 años en Aguascalientes es muy querido en ese crucero. Y esta es la voz de ese personaje que ya se ganó, pues, per se, la estimación de muchos automovilistas. Gusta de ser, ahora sí, un vagabundo, un payasito de la calle. Lo que más me gusta es andar en la calle y hacer reír a la gente. Y más que nada, hacerles olvidar un ratito el problema que traen en su mente. De perdida 5 segunditos lo que dura el semáforo, hacerlos reír, ese es mi trabajo. Y es lo que más me gusta hacer en todo. ¿Ya tienes algún tiempo en este crucero y se ha visto que te has ganado la confianza y el respeto y hasta el saludo de mucha gente? ¿Qué sientes cuando te saluda la gente? Es una cosa que no se puede explicar que sientes aquí adentro. El que después de llegas a una ciudad sin que nadie te conozca y de repente te encuentras con millares y millares de amigos, de gente que te ve trabajando y que les gusta lo que haces. Yo trato de llevármela bien con la gente, de agradarles, de llamarles la atención yo como payaso y no que la gente me llame a mí la atención como yo soy un payaso. Eso me encanta y le agradezco a toda la gente de aquí de Aguascalientes el que me hable, de que me salude, aunque no me dé ninguna moneda. Simplemente con el saludo, el payaso es más que bien pagado. El video de las habilidades de Vagabundo usted lo puede encontrar desde la portada de metroaguascalientes.com. Vale la pena que lo vea, pero ¿sabe qué? Vale más la pena que usted se eche una vueltecita por ahí al crucero de la avenida Héroe de Nacozari y Madero y le dé unas monedas a Vagabundo. Le voy a decir por qué. Su hija, él tiene una no se nota, pero tiene una malformación que se llama pecho de paloma. Es una malformación del esternón. Y su pequeña hija heredó esa malformación. Y esto obliga a que esta pequeñita tenga constantes cuidados médicos. Incluso hay días en las que José Justo Aguilar Muñoz, mejor conocido como Vagabundo, no está en ese crucero porque lleva él y su esposa a su hija al Seguro Social, al tratamiento que ella tiene. Este trabajo, que es el único que él tiene, es el que le sirve para mantener a su familia y también para el tratamiento de su pequeña hija con esta malformación. Así que, ¿sabe qué? Hay que sacar la mano, hay que ser generosos, porque ¿sabe qué? Este hombre se gana la vida de una manera muy, muy decente y realmente loable. Él se gana la vida haciéndolo sonreír a usted, haciendo sonreír a sus hijos en ese crucero. Si se echa usted una vuelta por ahí, por favor, no sea malito. Una moneda no le cuesta nada, pero a Vagabundo le sirve mucho. Este fin de semana, Matías Lozano Díaz de León y su servidor tuvimos en el programa Ya No Hay Respeto a Jorge Enrique Juárez Barba, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, quien con un excelente sentido del humor y con muy buena disposición se puso que ahora sí de pechito para que ahora sí que le entrara al cotorreo, a la buena onda de este programa Ya No Hay Respeto. Este programa ya está disponible desde la página frontal de metroaguascalientes.com. Lo puede usted escuchar completito, toditito, porque tiene elementos muy interesantes, sobre todo sobre la cuestión de la educación en Aguascalientes, sobre los burócratas del Instituto de Educación de Aguascalientes, sobre el magisterio, sobre los padres de familia. Y sobre todo hay una parte muy importante, la última parte del programa, que es precisamente la de saber quién es Jorge Enrique Juárez Barba. En este momento le voy a poner a usted una pequeña parte del audio, de toda la entrevista que dura más de una hora, para que usted se dé cuenta, más o menos, de quién es Jorge Enrique Juárez Barba. ¿Cuál es? Necesito que me lo contestes de volada. Lo primero que te venga a la mente. Vale, a ver, viene. ¿Sale? Sale. ¿Cuál es tu sonido favorito? ¿Sonido favorito? Sonido favorito. El tambor. Que no repita la pregunta. ¿Te refieres a sonido? Sí, no, el sonido que más te guste. Música. Musical. ¿Qué tipo de música? Rítmica. La que sea, pero que sea rítmica. ¿Cuál es el sonido que más odio? Ay, con los sonidos agudos, metálicos. ¿El de las monedas? Los que proceden, los automovilistas que van atrás de mí. No, por ejemplo, pues no. Los gritos. ¿Ah? Los gritos no, no gritan. ¿Qué es lo que despierta o activa tu emocionalidad o tu creatividad? ¿Qué es lo que estimula mi creatividad? Sí. Yo estoy muy abierta a la pregunta. ¿Que hay algo, alguna actitud, alguna vista, alguna persona, algún comentario? La sonrisa de la gente. Ver a la gente contenta me estimula mucho. ¿Qué es lo que apaga tu emocionalidad o tu creatividad? Cuando alguien el volumen. De repente que se ríe, de repente está serio. ¿Qué te gustaría hacer si no hicieras lo que haces ahora? ¿Qué me gustaría? ¿Qué profesión te gustaría ejercer si no hicieras lo que haces ahora? Ingeniero. Me hubiera gustado estudiar una carrera de ingeniería. ¿Qué actividad o profesión definitivamente jamás ejercerías si no hicieras lo que haces? Entrevistador. Cirujano. Ay, sí, es verdad. ¿Cuál es, y sé honesto, cuál es tu palabrota favorita? Mi palabrota favorita. Para grosería, grosería, sí, que fue que la grosería que dices más cuando te enojas, ¿qué dices? Mendigo. Ya me comenzó muy seguido, mira, Sí, esa es una palabra que me sale. Y por último, si llegaras tú a las puertas del cielo al morir, por supuesto, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar? A ver tus calificaciones. ¿Qué me gustaría? Bienvenido. Respuesta bonita. Y una, la pregunta que me encanta hacer: ¿alguna vez en tu vida te habían hecho una entrevista como esta? No. ¿Verdad? Okay. Yo quiero agradecer tu amabilidad por haberle contestado a eso. Es que no se frustra. El único que me contestó que uno sí, montones de estas, fue el obispo. Me frustré una semana completa. Dije, no puede ser, carambolas, ¿cómo diablos es posible que haya habido un entrevistador más canijo que yo? Lo peor es que dicen que los niños y los obispos siempre dicen la verdad. Entonces habría que preocuparse bastante en ese sentido. Esa es una ligerita probadita, amigo cibernauta, de el tono y la cordialidad con la que se llevó toda la entrevista con Jorge Enrique Juárez Barba. Así que usted la quiere escuchar, que se lo recomiendo ampliamente, chéquela desde la página frontal de metroaguascalientes.com. Vale la pena. Metroaguascalientes.com recién acaba de actualizar, amigos cibernauta, la lista de empleos disponibles cada quincena en Aguascalientes. Esta lista la obtiene metroaguascalientes.com del periodiquito Mi Chamba, que edita cada quincena ahora, antes lo hacía de manera semanal, ahora es quincenal, el Servicio Estatal de Empleo. En esta ocasión tenemos 360 empleos disponibles para usted, para que llame usted directamente. Aquí no estamos hablando de que se comunica con nosotros, no. Usted ahí puede obtener el perfil, la escolaridad necesaria, la persona con la que se tiene que contactar y el número telefónico al cual usted debe de llamar para que se ponga en contacto directamente con la persona que le puede dar el empleo. Así que cheque usted cada 15 días la sección de empleos de metroaguascalientes.com, que se encuentra sencillito, está en www.metroaguascalientes.com/empleos. Sí, lo reconozco y yo creo que todos lo reconocen. Necaxa brindó uno de sus mejores partidos, que de los que se tenga memoria, y conquista una goleada pero contundente, en serio, de 5-0 sobre los Dorados. La gran actuación fue la del brasileño Fabiano Pereira, quien fue autor de dos goles, uno de ellos de auténtica fantasía que valió para el inicio de la reacción de su equipo, que terminó, como le digo, por vapulear a Sinaloa a 5-0 en el Estadio Victoria. Los tantos del partido fueron marcados por el brasileño Fabiano Pereira, el primero de media tijera, precioso, a los 21 minutos, y el segundo en remate con la cabeza en el 31. También anotaron José Alberto Hernández al 47 el argentino Ariel Chupa López al 74 y el pampero Alfredo Moreno en el 79. El colombiano Andrés Orozco en el minuto 5 marcó el único gol de Dorados, que así se dio terreno en la lucha para evitar el descenso, toda vez que sus contrincantes Veracruz y San Luis sí sumaron puntos en esta jornada. Con esta victoria, el Necaxa trepa al subliderato del grupo 1 al llegar a 10 puntos y supera al Atlante, que se queda con 8 al perder el invicto ante el Veracruz. A su vez, los sinaloenses se quedaron con 8 unidades en el cuarto peldaño del grupo número 2. Pintemos un México con equidad fue el tema del 14º concurso nacional de dibujo infantil y juvenil convocado por el Consejo Nacional de Población en el y el Fondo de Población de las Naciones Unidas y los Consejos de Población de las Entidades Federativas. Este concurso desde 1992 ha convocado la participación de cerca de 220 mil niños, adolescentes y jóvenes. El tema de la convocatoria propuso dar cuenta de las condiciones de igualdad o equidad que son aspiración de la humanidad, los derechos de las mujeres y los niños, y también así como las oportunidades o no de acceder a la salud, a la educación, al empleo y a los servicios básicos. Los ganadores en 5 categorías y para orgullo de Aguascalientes fueron Zenia María Méndez Batres, que es originaria de aquí del meritito Aguascalientes. En segundo lugar, otro gran ganador fue Yahad Awik Salazar Barrios del Estado de México, Carla Paola Vera Beltrán de Nuevo León, David Israel Patno de Campeche y Jaime Adolfo Valadez Hernández de Quintana Roo. Fueron premiados el pasado viernes en una ceremonia que se realizó en el Palacio de Bellas Artes. Igualmente se otorgaron 5 menciones honoríficas e igual número de diplomas a otros participantes de todo el país. Así que, ¡bravo! ¡Viva por Zenia María Méndez Batres, que puso, afortunadamente, el nombre de Aguascalientes muy, muy en alto! Alrededor de 300 trabajadores de la empresa Frextronics han sido despedidos en menos de un año, dada la caída de producción que enfrenta esta fábrica y que no ha podido conseguir nuevos contratos de maquila en el ramo electrónico. Esto lo dio a conocer Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, quien aclaró que esta empresa maquiladora no enfrenta problemas financieros ni económicos, que está sanita. La situación que está pasando es un problema de mercado y de capacidad para acceder a nuevos pedidos de producción, y agregó que esta empresa ya se acercó a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado para evaluar algunas formas en que pudiera ser apoyada para lograr la reactivación de la fábrica maquiladora del ramo electrónico, a diferencia de Novatex, que de plano se constituye y se vislumbra como un enorme fraude de la familia Rivera. Y déjeme decirle y agregarle, esto parece ser hasta solapado, o cuando menos, no sé cómo calificar yo el desempeño del gobierno del estado, luego de que se la ha pasado financiando el descalabro que esta empresa sufrió por la irresponsabilidad de sus directivos. No hay vuelta de hoja. Ojalá que Flextronics, y confiamos que Flextronics, no caiga en esto mismo. Con la finalidad de ir depurando la lista de aspirantes a ocupar el cargo de consejero ciudadano del Instituto Estatal Electoral, este fin de semana pasado se llevó a cabo la tercera fase del proceso en la que los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales, conjuntamente con los coordinadores de las fracciones parlamentarias de esta legislatura, seleccionaron a los que más coincidieron entre las listas de 25 nombres que cada uno presentó. Al respecto, el diputado Rubén Camarillo Ortega, presidente de la comisión, al final de la reunión informó que de entre todas las propuestas se conformó una lista de aproximadamente 30 personas, a las que a partir de las 11 de la mañana de hoy la citarán para entrevistarse con cada una de ellas, sobre todo aquellas que de acuerdo a su currículum requieren de una mayor explicación para conocer aspectos adicionales a los que plantean en los papeles presentados. El diputado aclaró que hay probabilidades de que se sumen algunos nombres más, ya que falta integrar algunas de las propuestas de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, y expresó que falta una parte importante del proceso que nos llevará varios días, dijo, y que quisiera que se tome con mucha prudencia porque a quienes entrevistemos a partir de hoy no quiere decir que vayan a quedar o los que sean entrevistados estén descartados, ya que algunos aspirantes, su currículum habla por ellos solitos. Así que hoy a las 11 de la mañana Esta comisión se reunirá para seguir depurando esta lista de aspirantes a cobrar una la nota en el Instituto Estatal Electoral. A partir de hoy, lunes 20 de febrero, la Coordinación de Delegaciones del Ayuntamiento pondrá en marcha una oficina donde los habitantes de las distintas delegaciones rurales podrán acudir a realizar sus pagos en materia de desarrollo urbano, según lo dio a conocer el titular del área, Paulo Gonzalo Martínez López. Indicó que el personal capacitado para realizar dichos cobros estará recibiendo documentación para trámites de licencias de construcción, usos de suelo, números oficiales, alineamiento de las calles, ampliaciones y además brindar asesorías en materia de construcción, entre otros servicios. Martínez López comentó que de acuerdo a las necesidades y demandas de los pobladores de estas regiones, se implementarán algunas otras áreas para el pago distinto de servicios y en este sentido agregó que en breve se pretende habilitar una oficina para realizar todos los trámites referentes al comercio en vía pública, padrones de tianguis, venta en las afueras de escuelas, entre otras cosas que requieren ser cobradas por el municipio de Aguascalientes. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes licitará un paquete de 9 obras para el mes de marzo con una inversión superior a los 4.5 millones de pesos, con lo que estima beneficiar a más de 550 personas en distintos puntos de la ciudad. El alcalde Martín Orozco Sandoval manifestó que será el 8 de marzo cuando se fallen estas obras, por lo que las acciones estarán iniciando a partir del 21 de ese mismo mes. Estas obras son las que se sortearon entre los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde se realizaron 5 invitaciones por obra, por lo que se están esperando las propuestas de los contratistas para esta asignación. En este paquete se estarán licitando 2 obras en el área rural, dando cumplimiento a las peticiones de los vecinos de las comunidades de Lumbreras y El Trigo. Por otro lado, se realizará el empedrado de la calle Emiliano Zapata en la primera y en la segunda el pavimento de la calle Trigo y Maíz. Estas acciones se realizarán como parte del impulso que pretende el municipio de Aguascalientes darle al área rural, ya que para este año se invertirán 12 millones de pesos para dotarles con los servicios básicos a esta parte olvidada del municipio de Aguascalientes. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat anduvo de paseo, bueno, no de paseo, estuvo trabajando allá en San José de Gracia, checando los proyectos turísticos y sociales, como lo son el proyecto del Cristo Roto en la presa Plutarco Elías Calles y lo que será para deportes extremos en Boca de Túnel, en los que están invirtiendo cerca de 28 millones de pesos. Durante el recorrido, el mandatario constató la trascendencia de estas obras que contribuirán a la reactivación económica de uno de los municipios que habían sido olvidados por completo en anteriores administraciones. De pasadita, el gobernador también escuchó la opinión de los habitantes y también estuvo acompañado por el alcalde de San José de Gracia, así como por el presidente del Consejo de Administración de la Comisión por el Desarrollo Agropecuario, Luis Arteaga Niepman, y el secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, entre otras autoridades, que por ahí me platicaron que vaya que el séquito estaba enorme, el séquito era más de lo que había de habitantes de San José de Gracia. Pero bueno, ahí va el asunto. Le comento la parte interesante de este asunto, amigo cibernauta. Mire, y esta no la va a encontrar en ningún otro medio. El proyecto de deportes extremos que tiene ahí precisamente en Boca de Túnel requería de permisos de la Zagarpa. Pero mire, hijo de su madre, Zagarpa se tarda milenios, años en autorizar que muevan un nopal, en autorizar que muevan una piedra. ¿Y sabe qué es lo que hizo el gobernador Luis Armando Reynoso Femat? Se brincó por completo las trancas, no se esperó a los permisos de la Zagarpa y empezó con los trabajos precisamente en Boca de Túnel. Ahora sí que valiéndole gorro la opinión que pudiera o no pudiera tener la Zagarpa con respecto a esto, amigo cibernauta. Esto es un dato que hay que tener en cuenta porque la verdad hay que reconocerle al gobernador que de plano sí le dio voz a lo que muchas personas se habían quejado de la Zagarpa, que la Zagarpa nada más está para estorbar y para fastidiar. Eso es para lo único que sirve esta dependencia, A continuación, la opinión de Fernando Alférez Barbosa. Sindicalismo y corrupción. El charrismo sindical

tendrá que darse desde las trincheras de sus propios sindicatos, pero sin la llamada corrupción, esa vieja práctica que ha distinguido a todos los dirigentes que han ocupado cargos en los sindicatos mexicanos. A continuación, nuestra sección Ciencia. El genoma humano cumple 5 años. El libro de la constitución genética del ser humano fue dado a conocer por primera vez hace 5 años. Las expectativas de ese momento cifraban el número de genes en unos 100.000. Un lustro más tarde, se calcula que ese número ronda los 25.000. ¿Qué más hemos aprendido en estos 5 años? Es lo que le explicó a la BBC el doctor José María Cantú del proyecto del Genoma Humano de México. Pues el gene ha sido tradicionalmente la unidad de la herencia. El gene es propiamente una secuencia en el ADN, una secuencia de bases en el ADN, que se encarga de codificar para que se construya una proteína. Un gene es igual a una proteína. La secuenciación del genoma, que fue el objetivo principal del proyecto del genoma humano, no ha sido otra cosa que conocer la secuencia de las bases, el ordenamiento de las bases, de las moléculas de ADN de los cromosomas. Ahora bien, en este momento entiendo, doctor Cantú, lo que importa es el modo en que esos genes funcionan. Efectivamente, es decir, conocer la secuencia de un gene, pues es muy importante, pero lo más importante es conocer cuál es el producto del gene. Los del genoma terminaron la secuenciación y los que sigue ahora son los del proteoma. ¿Qué es el proteoma? El proteoma es todo el conjunto de proteínas que se producen justamente por los genes. La genómica permite conocer la función de estos genes dentro de las células. Como sabemos, los individuos superiores, estamos hechos de millones de células, y estas células están constituidas por proteínas fundamentalmente. Entonces, conocer los genes nos permite conocer las proteínas que constituyen las células. Una célula determinada de un ser humano puede contener hasta cerca de 200.000 diferentes proteínas. Vale decir que la tarea que se viene encima es muchísimo más compleja. Enorme. Conocer las secuencias, ya se conocen muy bien. Ahora conocer los productos, los genes en sí, que serían estas partes de las secuencias que codifican para proteínas, todavía hay un largo trecho. El día de hoy, febrero 15 de 2006, se conocen alrededor de 12.800 genes. Si estimamos que hay alrededor de 25.000 y se están describiendo más o menos 1.000 genes por año, pues todavía nos faltan unos 13 años para conocer todos los genes del genoma humano. Era el doctor José María Cantú del proyecto del Genoma Humano de México. Aquí le tenemos las agendas, amigos cibernauta, para el día de hoy, tal como se lo comentamos en las notas anteriores. El Congreso del Estado reúne a la Comisión de Asuntos Electorales a las 11 de la mañana para seguir depurando el listado de aspirantes a cobrar en el Instituto Estatal Electoral. Por su parte, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat tendrá reuniones y acuerdos privados, o sea que no lo va a ver usted por ahí. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, a partir de las 11 de la mañana, tendrá sesión extraordinaria de Cabildo allí, en el Palacio Municipal. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, continuará bastante cálido. La máxima será de 27 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados. Durante la mañana, el viento soplará desde el oeste-sur-oeste a 14 kilómetros por hora y durante la tarde y noche soplará desde el noroeste a 3 kilómetros por hora. Durante la mañana se encontrará despejado y por la tarde-noche habrá nubes dispersas, pero sin posibilidades de lluvia. Y pues muchísimas gracias, amigos cibernautas, por su atención a este noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Pórtese mal. Bueno, pues, pero ¿cómo se va a portar usted mal si apenas estamos empezando la semana? ¡Qué horror y qué espanto! Ya urgen las vacaciones de abril. Pero por lo pronto, me uno a su dolor, amigo cibernauta. Que tenga un excelente inicio de semana.